¿Por qué se le dio tantas largas al asunto si desde el principio se mostró mucho más interés en el Arsenal? ¿Qué fue eso que atrasó tanto el proceso de la firma? Bueno, no, es que en un contrato de este tipo hay muchas cosas que se deben pensar y ver. No es fácil hacer un contrato con un equipo de tanto nombre, y eso se lleva tiempo, por eso fue que se duró tanto. ¿Qué expectativas te has fijado llegar a un club de la categoría del Arsenal, uno de los mejores en el mundo? Bueno, no, es un orgullo para mí, es un sacrificio de mi familia, entonces no voy con todas las expectativas posibles para tratar de seguir creciendo como jugador, como persona y no tener límites. Joel, ¿qué inclinó la balanza al final de cuentas? Porque había muchos clubes o varios por lo menos interesados en sus servicios. ¿Qué hizo que Joel Campbell se inclinara por el Arsenal? Y también, ¿a partir de cuándo se va a incorporar usted ya al trabajo directamente con el equipo? Bueno, no, es un equipo que siempre todavía me ha gustado. Es un equipo que le da prioridad a los jóvenes. Entonces yo vi en ese equipo una buena oportunidad a mí para mostrarme. ¿A partir de cuándo, perdón, Joel, se incorpora? Ya la otra semana estoy a disposición de ella. Joel, ¿qué significa para usted en lo personal, lógicamente, meterse en las grandes ligas, por llamarlo de alguna manera, y lógicamente la alta competitividad que va a tener al frente? Bueno, no, es un premio para mi familia, para mis compañeros de la sub-20, para los de la mayor, que me dieron su apoyo, para el entrenador Don Ricardo y Ronald González, que siempre me dieron el apoyo para seguir surgiendo como jugador. Y bueno, no, muy contento, esperar hacer una buena presentación y dejar el nombre de Costa Rica en alto. Joel, ¿qué le han dicho de momento? Digamos, ¿le van a dar ya algún vehículo? Y también saber si su familia lo va a acompañar y qué facilidades hay para ellos. Sí, no, eso ya vienen los contratos que uno firma con el equipo. Y bueno, me acompaña a mis padres y no, muy feliz de ir para allá. Joel, ¿consideras que la Volpe fue una pieza clave en tu destino para que se diera este paso? Porque él fue el que prácticamente te puso en una vitrina mundial, ¿verdad? A partir de ese momento, Copa de Oro, fue que se destapó todo. No, por supuesto que él tiene gran parte en esto. Él me dio la oportunidad de jugar con la mayor, me hizo debutar, me dio la oportunidad, la confianza para yo desplegarme como jugador, al igual que el profe Hernando González, que siempre me ayudó en la sub-20, me ayudó, me aconsejó. Entonces ellos dos fueron grandes personas para mí, para llegar a donde estoy ahora. Joel, de lo que se ha hablado, ¿cómo va a ser ese proceso introductorio dentro del Arsenal? ¿Vas a tener la posibilidad de incorporarte nuevamente? ¿Vas a salir a préstamo? ¿Está contemplado eso? ¿Hay algo amarrado, fijo? Sí, no, eso se sabe cuando llega ya uno, entonces uno ya se sienta con ellos a hablar de todos esos temas. Y bueno, esperamos que sea lo mejor para mí, para mi futuro. Joel, su participación en el Campeonato Mundial Sub-20 cambió los términos económicos que le había ofrecido el Arsenal inicialmente. No, ya todas esas cosas estaban más que dichas, eran otros términos. Pero bueno, no, estoy muy contento de ya estar en este equipo y muy feliz de poder hacer un buen nombre para Costa Rica.